Lucía, y estábamos, bueno, en todos estos días siguiendo las alternativas de la comitiva que viajó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para mantener esta reunión con el Gobierno Nacional. Ayer por la tarde lograron que el presidente de la Nación les recibiera y de ese tema vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Mauro Millán, lonco del Love Pillán Mahuiza e integrante de la delegación Mapuche Tehuelche que viajó a Buenos Aires. Mari Mari, Mauro, Laura y Adriano, te saludamos. Mari Mari, Compuche, Pupeñi, Pulangué, Mari Mari, Fachanto Maita, Feula, Cupen, Furiro, Guardia Meu. Felei. Y llegué hace muy poquito. Y bueno, ahí también estuve desde el comienzo. Bueno, en principio éramos tres que llegamos antes que el resto. Y fuimos tratando de ir acordando algunas agendas. Anduvimos por el conurbano también. Estuvimos con Nora Cortiña. Mantuvimos reuniones con algunos diputados, con, bueno, con representantes de organizaciones sociales. Anduvimos para que esta reunión con el presidente Fernández, que se hablaba de manera extraoficial que nos iban a llamar, que se iban a comunicar, que iban a agendar esta reunión. También intervino Pérez Esquivel. Bueno, mucha gente intervino para que finalmente ayer a las 16 horas esta comitiva tan representativa del pueblo mapuche, porque habían loncos y piancuses de Neuquén, Río Negro, Chubut, abarcaban un espacio territorial gigante, ¿no? Gigante, muy enorme. Tal cual. Pero a su vez, llevando una palabra, digo, muy representativa, porque claramente estábamos hablando en primera persona de todo lo que nosotros queríamos expresar en términos de, no solo de denuncia, sino propiciar una discusión política, porque hasta ahora el Estado se ha venido manejando a partir de la judicialización de los conflictos, y bueno, también no deja de ser hecho, si se quiere, histórico, ¿no?, de que vaya un grupo de representantes de comunidades, y bueno, eso me pareció que había que destacarlo. Tal cual, Mauro, no es menor, y no es menor el esfuerzo que han puesto durante toda esta semana y las semanas anteriores para organizarse. Han tenido que dejar sus territorios, sus trabajos, sus familias, sus haceres cotidianos para moverse nada más y nada menos que a la capital de la República Argentina y hacer todo esto, ¿no? Todo este enlace que decías, Mauro, hablar con Nora Cortiñas, con Pérez Esquivel, con sindicatos. Antes de ayer podíamos seguimos la conferencia de prensa que realizaron en el local de la Central de Trabajadores Argentinos, donde había gran cantidad de medios, y que pudimos replicar los que estábamos de estos lados o por estos territorios, lo que estaba pasando y lo que está pasando como para mantener, lo cual no se vio reflejado en los multimedios, pero eso es una parte. Hay muchas cosas que se hacen y no se ven reflejadas, y por eso no son menos valiosas ni todo lo demás. Lamentablemente, decimos, porque se están perdiendo, y mucha gente que consume esos medios de comunicación se están perdiendo una parte de la realidad, de la hora, del pasado y sobre todo del futuro, ¿no?, de estos territorios. Mauro, ¿cómo fue la reunión con el presidente de la Nación, con Alberto Fernández? ¿Con qué se van de esa reunión? Bien, en principio, conscientes de que claramente el Ejecutivo fue quien, en el caso del desalojo del Los Relmulasquén Winkulmapu, fue quien tomó la decisión, quien creó, a partir de un decreto, comando unificado, y quien llevó adelante este despojo. Eso lo sabemos perfectamente, pero así como lo sabemos, también se lo expresamos al presidente y demandamos, así como por decreto se creó el comando unificado, por decreto lo disuelva, ¿sí? Eso quedó como un pedido muy firme. Y por otro lado, por supuesto, lo que está viviendo todas las familias que fueron despojadas de ese territorio, los niños y niñas que están en una situación de mucha precariedad en todos los aspectos, emocional, en el hecho de haber perdido su vivienda y que se la hayan desarmado acá. Por ejemplo, dijimos de que por qué destruyeron las casitas, las rucas, bien hechas, bien plantadas, y él dijo que no había ordenado eso, que fue la justicia, que inclusive él pidió que no sean los efectivos policiales que si toman la decisión de desarmarla por parte de la justicia, que no sea la policía, es lo que nos expresó. La cuestión es que entre el pedido y la demanda que hicimos fue la intervención en este proceso de judicialización que está viviendo el LOF y que tiene como querella a Parques. Entonces, hoy mismo vi que los abogados de la comunidad, en este caso, que es la gente de la gremial de abogados, ya presentó este pedido de que se detenga este proceso judicial porque el presidente resolvió llamar a mesa de diálogo en 5 días, que intervenga Parques, que esto tenga incidencia, ¿sí? Lo van a presentar, y esto lo hace el mismísimo presidente, de que se detenga el juicio porque se ha planteado una salida política, ¿no?, en esta discusión. Ya eso para nosotros es importante, muy importante. Y él, como abogado, expresó de que no entendía por qué seguían detenidas las hermanas Mapuche, la Machi, las Languienes, que están con sus hijos con una detención domiciliaria. Porque acá estamos hablando de que hay una figura, digamos, el rótulo de la causa es usurpación, y no te pueden detener. O sea, es una medida absolutamente ilegal. Nos expresa que él no puede incidir en el Poder Judicial, pero sabemos que es el presidente de la Nación. No va a revertir una medida de una jueza, pero tiene claramente su palabra pesa mucho más que cualquier habitante de este país. La cuestión que, y además, él entendió que como abogado, como profesor universitario de Derecho, es una medida que no tiene lógica, ¿sí?, de que sigan detenidas estas hermanas Mapuche y Sumachi y los niños, que están privados inclusive hasta de ir a la escuela, de las cuestiones básicas, y el impacto que ha tenido toda esta medida de despojo. Bueno, se lo hicimos saber claramente, con mucha dignidad, muy orgulloso estoy de que esta delegación estaba conformada por gente que está muy bien plantados como debe ser, pero que se lo haya expresado claramente así, ¿no? Y que de repente el Lonco Curruica, con palabras bien concretas, les dijo, bueno, todo esto, si no se firma, y bueno, y saca esta frase, cuando uno se quema con leche y ve la vaca, se asusta, y le quedó claro, entonces ahí aceptó de que sí, que estaba de acuerdo y que iba a firmar este acuerdo, este compromiso, mejor dicho, y que lo íbamos a tener en papel y firmado. Bueno, es un detalle de lo que sucedió en esta reunión. Sí, qué importante, Mauro, esto, todo lo que está diciendo, esto de ir hasta Buenos Aires y plantear una discusión política contra... A veces, ahora que estamos hablando de un poder judicial tan denostado por los entuertos del agua hermoso, perdón, del agua escondido, hay tantos usurpadores que nos... También. También. Y también por el hecho de que otro de los poderes del Estado, por ejemplo el legislativo, en esa Cámara se dijo que a los mapuches había que meterles bala. Digo, es muy importante mostrar esta manera y esta vocación de diálogo para decir, che, así funciona esto. Dialogando, buscando una salida política, no judicializando y no haciendo estas declaraciones que no ayudan absolutamente para nada. Yo creo que muchos lo tiran como un panfleteo racista, supremacista, pero no tienen ni la menor idea, ni la menor idea qué es vivir en comunidad, qué es vivir en los Losche, qué es ser mapuche, qué es ser la autoridad ancestral, no tienen idea, y no tienen idea de que claramente, o si lo tienen, lo quieren ocultar, que acá el que está permanentemente en conflicto son los estados provinciales y el Estado Nacional, cuando no puede sostener una demanda que es absolutamente legítima. Cuando hablan de meter bala, somos un pueblo, o sea, ¿qué están propiciando? ¿Un genocidio? ¿Y piensan que la sociedad en general lo va a permitir? O volver a proponer un genocidio, mejor dicho. Están justamente eso, están proponiendo eso, pero bueno, supongo yo que en estos tiempos no tiene ni posibilidad de crecer. Esa propuesta que hacen algunos sectores que tienen el bozal, ya no tienen bozal y hablan barbaridades. Así como hablan del pueblo mapuche, hablan de los trabajadores, hablan de la gente desocupada. Barbaridades hablan de las personas que ellos consideran menos, ¿no? Por eso hablan del supremacismo. Barbaridades. Entonces, que nosotros vayamos a la mismísima capital de este estado y, digamos, venimos a plantear diálogo y demostrar de que todo esto que se ha armado como caricatura del pueblo mapuche, la vamos a desterrar, la vamos a desarmar con palabras, y que haya ido gente y que ha hecho eso, no solo ahí con el presidente, sino a lo largo de toda esta gira, me parece muy importante. Y cuando hablamos inclusive de lo que pasó en Lago Escondido, cuando hablamos de la extranjerización en primera persona y la repercusión que tiene en nuestras armadas, cuando comenzó todo este proceso a profundizarse de extranjerización, control de recursos, ya no lo hablamos como una cuestión teórica, lo estamos diciendo, insisto en esto, en primera persona, porque estamos judicializados por todo eso. Y otra cosa que la gente quedaba sorprendida cuando le contábamos, está el país convulsionado por lo que está pasando en Qatar. Claro. ¿Sí? Y entiendo que el pueblo necesita tener por lo menos un instante de alegría, pero no es que queramos ser aguafiesta. El tema es que nosotros los cataríes lo estamos viviendo de otra manera, con esa intensidad, lo tenemos ahí instalado en la naciente de tantos ríos importantes que su curso riega la provincia de Río Negro y Chubut, y estamos denunciando esa apropiación. Bueno, lamentablemente a Qatar lo estamos mirando desde otro lado. Bueno, lo que decís vos, Mauro, tiene que ver con que un avión militar con tecnología satelital vino y descargó tecnología y ante la mirada de todas las autoridades argentinas también. Entonces, cuando hablamos de Estado, decimos, che, Estado, pero ¿para qué y para quiénes? Falso dilema de la soberanía quieren plantear, porque la interpelación y la demanda mapuche la han puesto en un lugar de amenaza a esta soberanía. Por eso digo el falso dilema, porque en realidad están tapando que hay funcionarios y hay gobernadores que están propiciando la extranjerización sistemática de este territorio, y ese avión que llegó es un avión de Emiratos Árabes, porque inclusive hasta nos confundíamos. Qatar no tiene nada que ver con Emiratos Árabes. Entonces decimos, se suma un país más que llegó con un avión militar a descargar aparatología satelital, dicen ellos. Claro. Porque claro. Yo lo repito esto también porque lo leí en el Río Negro, en el diario Río Negro. Pero ¿será verdad? A ver, ¿quién le pone la firma? ¿Será verdad que trajeron eso? Porque inclusive hubo una discusión en aduana, no dejaban revisar la carga. Bueno, así, eso. Digo, ¿qué? Feley, Lonco, bueno, se vienen días que van a ir desprendiéndose cosas para hacer seguramente de lo que están realizando, porque otro grupo quedó allá en Buenos Aires. En esta mañana mantenían una reunión con Relatoría de Naciones Unidas, ¿no? Así es, con funcionarios argentinos en Naciones Unidas y con funcionarios extranjeros. Ajá. Que casualmente estaban en Buenos Aires y querían mantener una reunión con nosotros. Nos pareció importante ya en este caso hacer una descripción mucho más amplia de lo que está sucediendo en territorio, que abarcan todas estas provincias, y cómo fundamentalmente nos habíamos acordado en focalizar esto que está pasando con la justicia y este aparato judicial, ¿no? Uh-huh. Que está, como decimos, tomando decisiones políticas, que está llevando adelante una acción tan parcializada de cada debate jurídico y judicial que se da con respecto al pueblo mapuche y los intereses de terratenientes, de foráneos, y bueno, en algún lugar tenemos que denunciar. Ojalá que, bueno, por lo menos se escuche en nuestras palabras. Bueno, eso, tratando de que la agenda no es fácil, porque no es que uno va a Buenos Aires y se te empiezan a abrir las puertas, porque para llegar a concretar una audiencia con el presidente tuvimos que hacer un recorrido desde el conurbano hasta, bueno, diferentes lugares. Y con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que claramente el pueblo mapuche-tehuelche a lo largo de todos estos años ha tenido una conciencia de pueblo, ha tratado de llevar adelante la gestión de la mejor manera como pueblo y siempre pensándose de manera horizontal, ¿no? Siempre pensándonos como pueblo y que es importante hacerlo y que vale hacerlo y hay que seguir haciéndolo, digamos, tratar de llevar nuestra palabra a los diferentes rincones del país, inclusive de este planeta, porque así lo estamos haciendo. Bueno, en esta época que hablamos muchas veces de lo que es la información, de lo que son los teléfonos descompuestos, está bueno que una comitiva elimine, en el buen sentido, los intermediarios y hablen cara a cara con la cabeza del Poder Ejecutivo en la Argentina. Así como ya había pasado en el 11 de octubre, en la inauguración del hospital, que se haya formalizado eso, habla bien de una gestión, y va a hablar mejor si con un decreto saca ese comando que había armado por decreto y siga cumpliendo estas cuestiones que tienen que ver con el diálogo, ¿no? Así es, eso es fundamental, pero todo esto tiene una matriz, que es la lucha, ¿sí? Que todo esto no tiene fundamento si nosotros como pueblo no nos organizamos. Que es un ejemplo para el resto de la sociedad. Así lo planteábamos en los conversatorios que tuvimos a lo largo de todos estos días. También es necesario que no solo los pueblos indígenas comiencen a articular y direccionar sus demandas o fortalecerlo. No es algo que desde ahora, viene de muchos años, pero también la sociedad no indígena, en este caso en la Patagonia no mapuche, mapuche tehuelche, también empiecen a generar esos espacios de autonomía. Si no, estamos quedando a merced de un puñado de tecnócratas, de empresarios. No, sí, tal cual. Decíamos el otro día, a raíz de la conferencia de prensa que estábamos escuchando, que ustedes estaban realizando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Judicial, decía esta, una de las palabras, el Poder Judicial haciendo política y el Poder Político haciendo negocios, le podríamos agregar, ¿no? En todos los territorios, hablando de cataríes, bueno, acá en la provincia de Neuquén, también con la famosa Vaca Muerta, tenemos todas las concentraciones habidas y por haber de empresariados y multinacionales. Digo, pero eso, ¿no? Como para ir dándonos cuenta que estamos a merced de estos poderes, así las cosas, ¿no? Si no nos ponemos fuerte y no hacemos las cosas y las seguimos en la constancia del tiempo, ¿no? Sí, y entender que estamos en un momento muy difícil de la humanidad por todas las transiciones que hay, ¿no? Transiciones energéticas, porque vivimos en carne propia como humanidad, las nuevas enfermedades. Entonces, con más razón, tenemos que cuidar el territorio, este territorio que tiene un privilegio de biodiversidad, digo, la Patagonia, Gualmapu, como lo quieran llamar, pero defenderlo. Es algo que le expresamos a todos. Nosotros tenemos una multiplicidad de expresiones en el mundo mapuche. En algunas no coincidimos en términos políticos, metodológicos, pero sí creo que debemos fortalecer esta decisión colectiva que hemos tomado, que es una decisión política, claramente, la defensa del territorio. La defensa del territorio, fundamentalmente del capitalismo extractivista, que viene a proponer muerte, ¿no? Muerte a algo tan frágil como es la mismísima naturaleza. Mauro, cuando arrancó esto con cuestiones tan terribles como el asesinato de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, bueno, lo que pasó en el Lafken Huincul-Mapu y demás, muchos están diciendo que esto no es solamente contra el pueblo mapuche, sino que es un experimento disciplinatorio. Digo, por eso también es importante que hayan ido ustedes a plantear estas cosas. Sí, yo escuchaba que iban a trasladar el comando unificado al Gran Rosario. Y digo, en principio, ¿cómo puede ser que tiren una información y que pongan como equivalente el conflicto social con el narcotráfico, con la demanda del pueblo mapuche? Bueno, digo, sí, claramente están experimentando en principio con la demanda del pueblo mapuche las formas represivas que le están proponiendo a la sociedad. Eso, ¿quién regula todo esto, todo este inmenso desorden, si no somos nosotros mismos, ¿no? La propia sociedad, con su diversidad. Ojalá se fortalezca esta demanda que ha hecho el pueblo mapuche, que se fortalezca con las diferentes expresiones de la sociedad. No permitir que experimenten con este tipo, digamos, de accionar represivos, de políticas represivas, poner límite, eso básicamente es lo que tenemos que hacer. Feley Lonco, escuchándolo atentamente y viendo esto, ¿no? Cómo los territorios deben aunarse, nos debemos aunar en esto, así que vamos a seguir atentamente a lo que suceda. No sé si quiere Lonco agregar algo más, porque hay mucha gente expectante de lo que han ido a realizar y están realizando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otros lugares también, para, bueno, estas novedades y estar ahí atentos y atentas. Sí, me preguntaban si fue exitoso nuestra gestión. Yo respondí a otros medios, va a ser exitoso cuando yo vea al Chilibre, cuando yo vea a mis Languien libre, cuando yo vea a esos niños que van a retornar a su territorio, cuando el Regue retorne a quienes debe retornar, va a ser exitoso cuando vea de que ya las demandas del pueblo mapuche no se judicializan, sino se discuten en otros términos. Ahí vamos a ver si esto que hicimos fue exitoso. Por ahora, solo describimos con quienes nos encontramos, entre ellos el presidente de la nación, pero hasta que no veamos materializado todas las promesas y acuerdos, no podemos decir que fue exitoso. Feley Lonco, nosotros como radio, para avisar, nosotros seguimos acá en la radio, pero terminamos nuestra programación informativa esta mañana. Hay otras cosas como radio comunitaria que tenemos que realizar, proyectar la nueva programación, pero obviamente estamos atentos y atentas a lo que suceda en los próximos días, en los próximos tiempos, los trabajos por estos lados de la red territorial comunitaria también. Así que cuenten con los micrófonos de la radio para seguir difundiendo, y nosotros replicaremos a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias y otros medios comunitarios y alternativos de estas partes de la Matria Grande. Muchísimas gracias, Lonco Mañún, así que nos estaremos comunicando y estamos al habla en cualquier momento. Gracias y muchas gracias a ustedes. Hay mucha gente que está acompañando, a veces de manera muy artesanal, otras con tecnología, pero todos, creo que todas quienes contribuyen para que el relato de un pueblo sea audible, también merece ser destacado. Y entre ellos están los medios de comunicación, y en esos medios de comunicación están ustedes. Un fuerte abrazo y capa eucalial. Peucayal Lonco, hasta cualquier momento. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Ahí hablábamos con Mauro Millán, quien es lonco de la LOF Millán Mahuiza, integrante de la delegación mapuche Tehuelche, que viajó a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Otro grupo se quedó y estuvieron en esta reunión con la Relatoría de Naciones Unidas, ahí como nos decía el lonco, y también, bueno, nos daba los detalles de lo que fueron realizando, las visiones y lo que se espera, ¿no? Muy claro el lonco al final, ¿no? Clarísimo, exactamente, en toda la exactamente. Bueno, y todas las repercusiones, ¿no? Hablando de disolver el comando unificado, de retirar la querella por parte de Parques. Recordemos que el lunes 19 se iba a retomar la primera audiencia. Hay que ver cómo actúan los tiempos en la justicia, a ver si los abogados de Parques hacen a tiempo para retirarse, a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa de parte del Estado rionegrino también, ¿no? En esta causa. También qué es lo que pasa con en la reunión supuestamente también iba a estar, además de Parques Nacionales, el responsable del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, porque seguramente se habló de la ley 26.160, por ejemplo, ¿no? O sea, es un montón de cosas y uno recuerda que no muchas veces se dan. Creo que es la primera vez que pasa que un presidente, y está bien recordarlo, ¿no?, que un presidente recibe a un pueblo originario. Recordemos que el Malón de la Paz no terminó de la mejor manera cuando los integrantes del pueblo Colla fueron a verlo a Juan Domingo Perón. No solamente no los recibió, sino que los reprimió y después los mandó en tren de vuelta a La Puna. Para no olvidarlo, ¿no? Hablando de memoria. Y mientras salíamos con el lonco Mauro Millán, otra de las integrantes de la comitiva, Iris Romero, y a través de las tecnologías nos manda el siguiente mensaje. Ajá. Ellas todavía están en la ciudad autónoma de Buenos Aires, así que ahí la escuchamos. Hola, buenos días a todos, buenos días a los compañeros de la radio y a toda la audiencia. Nosotros estamos recién saliendo de la reunión, de una reunión con las Naciones Unidas, con los representantes de las Naciones Unidas aquí en Buenos Aires, con la Comisión por los Derechos Humanos. Y bueno, estuvimos con la representante aquí en Argentina y en forma virtual con el comisionado por los derechos humanos, cuya sede es en Chile. Así que bueno, salimos de esta reunión contentos. Bueno, vinimos a dialogar también con las autoridades para contarles la situación. Ellos estaban al tanto, de hecho sacaron comunicaciones e inmediatamente se llevó adelante el desalojo y a posteriori también. Entonces ellos están a sabiendas de la situación, pero queríamos también charlar con ellos qué posibilidades hay de seguir contando con su acompañamiento en esta etapa de diálogo con el gobierno argentino para poder hacer efectivos tanto el derecho a la libertad de la Machi, de las mujeres mapuche, la libertad del territorio mapuche, del Rehue en particular. Y así que bueno, se han podido realizar una buena reunión de trabajo, se pudieron acordar algunos puntos, ellos nos sugirieron también cómo llevar nuestra situación concretamente a espacios específicos, como por ejemplo el área de pueblos originarios y demás. Así que en ese sentido pudimos avanzar, ellos van a comunicar esta reunión para también generar conciencia social de la necesidad de empezar a dar respuesta, a tratar de... Bueno, y entonces ellos se comprometieron a acompañarnos. De hecho, va a salir una comunicación oficial de parte de del comisionado, y así es que bueno, de hecho ahí vamos a empezar a trabajar junto con ellos en adelante, así que la verdad es que ha sido muy positiva, muy importante, nos vamos muy muy contentos de todo este trabajo que vamos realizando con todas las autoridades mapuches que estamos aquí, mandatados por el Fetar Chaún de Bariloche, realizado el pasado 27 de noviembre. Bien, ahí escuchábamos recién ahí acaba de llegar el reporte de Iris Romero, también dentro de la comitiva, dentro del grupo de delegación de integrantes del pueblo mapuche y mapuche tehuelche. Te recordamos que todo esto salió a través de este trabún que se realizó en Bariloche hace el 25 y 26 de noviembre, y se mandató esto, ¿no? Ir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el presidente de la Nación cumpla con la palabra de recibirlos para empezar y visibilizar la situación a través de medios de comunicación alternativos, sindicatos y, bueno, también Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, para que esto tenga relevancia y al mismo tiempo se pueda sostener en el tiempo que sea necesario para lograr los objetivos, que es la revisión de la situación de las Lamien y obviamente la liberación de su prisión domiciliaria y la vuelta al rehue de la Almachi Betiana Coloán, ¿no? Iris Romero, integrante de la red comunitaria territorial de acá de San Martín y de Junín de los Andes. Hay muchos vecinos y vecinas preguntando cómo sigue la cosa. Bueno, sigue así, con los que van quedando en Buenos Aires, los que han vuelto a sus territorios, pero con las agendas repletas y seguramente muchas más cosas que podrán contarnos cuando vuelvan de este viaje esta comitiva. Bueno, y ahora resta saber esto que decías vos, cómo lo ven esto y qué es lo que está pasando con lo que tiene que ver con el pueblo mapuche, cómo se va a ver en los grandes medios, porque estamos hablando de los medios alternativos. Hay que ver si en los medios dominantes que se la pasan creando esta figura de enemigo interno y demás, estamos hablando de Clarín y La Nación, concretamente como los dos más visibles, pero también podemos hablar del Río Negro, cómo van a ver esto, si no es una manera más de pegarle a una figura bastante débil de Alberto Fernández por hacer esto, ¿no? Y encima se sienta con los mapuches, ¿no? Los terroristas seguramente van a seguir haciendo ahí leña de todas las cosas que puedan hacerlo para seguir ahí empoderados por ese lado. La cosa es que nosotros y nosotras también nos empoderamos y ahí ya sabemos que es una batalla desigual, ya de la cantidad de oyentes, la audiencia, la cantidad de periódicos que se compran o las páginas digitales, pero no abandonar el campo de batalla, por así decirlo, el comunicacional, ¿no? Exactamente, y bueno, y no nos deja de regalar cosas, ¿no? Este muchacho Mauricio Macri, desde Qatar, no lo nombre, volvió a comparar a la Argentina con Qatar y apuntó contra la idea que frenó al desarrollo. ¿Cuál es la diferencia entre Argentina y Qatar? Acá, en Qatar, no hay gremios. Es impresionante. No, qué bien. Y encima pues estamos hablando del tipo, el único tipo que le levantó una estatua a Perón, ¿eh? Ojo, el asunto no va a Buenos Aires. Que se quede por aquel lado. Que se quede, pero en la tribuna de Francia. Ah, por favor, ni se le ocurra. Doce del mediodía, 19 minutos, seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo. Vamos a un poquito de música y nos quedamos pensando en lo que nos decía Iris Romero y el lonco Mauro Millán. Y en toda esta semana y en todos estos tiempos, 2 meses y tanto, ¿no? Que las Lamien están detenidas junto a sus niñeces en Bariloche, ¿no? Y un comando unificado que sigue en el territorio.